180 Radio presenta El entretenimiento del entretiempo. Entonces, ¿qué tal? Tengo que disfrutar de mi soltería, ¿no? Pequeño detalle. Me dan miedo las mujeres que están buenas. El otro día me dije a mí mismo, ¡che, a mí mismo! ¿No puede ser esto que le tenemos miedo a las mujeres que están buenas? Dice, entonces me dijo algo clave para entender todo este asunto. Dice, la mujer que está buena es un ser humano como cualquier otro. Es un ser humano. Entonces encaré, ¿no? Enfilé, susurrándome, es un ser humano, es un ser humano, es un ser humano, es un ser humano, es un ser humano. Ahora, decide algo. Pero qué hermoso, Homo sapiens sapiens. Seguro. Quedé desubicado como niño judío esperando regalo a Papá Noel. Bueno. El mejor stand-up local, miércoles y jueves, en Mess Bar, Eyauri Pereira, produce Dios los cría y clubdecomedia.com.